Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Buenos días a todos ustedes, amigos y amigas. Con esta frase iniciamos la semana hoy lunes 14 de septiembre. Gracias por permitirnos entrar a su casa con la información cultural. Bienvenidos y bienvenidas. Acompáñenos en los siguientes minutos, como siempre, en sus frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Con este buen ánimo damos inicio a una nueva semana de labores en el arte y la cultura. Quito y el país se encuentran en una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus. Nosotros les reiteramos el mensaje de no bajar la guardia, a seguir manteniendo nuestros protocolos de bioseguridad para cuidar nuestra salud. Así saludamos al norte de la capital, donde ya nos recibe Alex Mora, nuestro compañero. Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos con este su espacio informativo iniciando la semana. Una hora con 30 minutos les acompañaremos y esperamos su fiel sintonía. Deseándoles una excelente jornada en este lunes 14 de septiembre, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Orquesta Joven de la Integración convoca al segundo concurso de composición internacional Gerardo Guevara. Gestora cultural Paola de la Vega participará este martes en el conversatorio Cultura Viva Comunitaria y Políticas Culturales. El núcleo de Loja continúa incentivando a los artistas y gestores culturales. Espacio Cultural Formación de las Artes EFAN presenta clases gratuitas de teatro, música y pintura de forma gratuita. Museos de la Casa de la Cultura nos presentan la historia del instrumento musical, la marimba. Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha aperturó clases presenciales de música, pintura y teatro con normativas de seguridad. En nuestro segmento de opinión y entrevista, les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus diferentes áreas, viene trabajando con el fin de alimentar culturalmente a la población ecuatoriana a través de sus redes sociales y radios. Una de estas es la visibilización de la fotografía y la plástica ecuatoriana. Precisamente, el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura presentó la exposición Abstracciones en Blanco y Negro del artista gráfico Luis Chandy. Ahora se viene el próximo 17 de septiembre la exposición de artistas pujilenses. Hemos invitado al director del museo, licenciado Fernando Salme, para que nos amplíe la información y qué más actividades van desarrollando a la par de la pandemia. Hoy hablaremos de música y para esto nos acompaña el trombonista Rómulo Gallegos, quien durante estos días se encuentra llevando a cabo la primera edición del Festival Internacional de Trombonistas Ecuador 2020. ¿Se imagina usted juntar industria, cultura y emprendimiento? Hoy hablamos de hacia dónde camina la cultura en medio del confinamiento. Si usted es gestor cultural, acompáñenos. Vamos a tratar el tema de lineamientos generales para la creación de un proyecto cultural. Y para esto recibiremos esta mañana de forma virtual a Evelyn Gallegos, máster en gestión cultural y especializada en artes escénicas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con el desarrollo de la información y les contamos que el 14 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, fecha en la que se reconoce la administración adecuada del recurso hídrico de acuerdo a la realidad, necesidades y cosmovisión de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El 14 de septiembre se conmemora el Día de la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento de Latinoamérica y el Caribe. Fecha que declaró la Asamblea Nacional en la resolución número 2018-0217, suscrita por el secretario del Agua, Humberto Cholango. El documento establece que se conmemorará este día en todo el territorio nacional, a través de acciones que promueven la cultura ciudadana en la conservación de las prácticas del manejo del agua y el uso sostenible de los ecosistemas. En la América Latina y el Caribe existen más de 80.000 organizaciones comunitarias de servicios de agua, con diferentes nombres según el país: juntas de agua, juntas de saneamiento, asociaciones administradoras de agua potable y saneamiento, comités de agua potable, acueductos comunales, entre otras. La Organización Comunitaria de Servicios de Agua y Saneamiento funciona desde hace 50 años. Sus líderes normalmente no reciben pago por su trabajo, lo hacen por vocación y compromiso social y contribuyen en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Se necesita el reconocimiento de la OEA para que el 14 de septiembre sea reconocido como el Día Mundial de la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento en Latinoamérica. En Ecuador se entrelazan saberes, tradiciones y prácticas con el derecho humano al agua, su conservación, usos y aprovechamientos. El país lidera esta gestión a través de la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos, con el trabajo mancomunado de varias instituciones estatales, como la Secretaría del Agua, el Banco del Desarrollo del Ecuador y la Agencia de Regulación y Control de Agua. Humberto Cholango manifestó que la importancia de la gestión comunitaria como un eje fundamental de derechos y de desarrollo para nuestro país es un beneficio que mejorará la gestión de las juntas comunitarias, que abastecen a 3 millones de personas con agua potable y riego. Las alianzas público-comunitarias buscan fortalecer la gestión integral e integradora de los sistemas de riego o sistema de agua para consumo humano y los procesos organizativos, así como la conservación y protección de las cuencas hidrográficas. Es por esto que en este día te invitamos a reflexionar sobre el uso que le das al agua. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. La apertura de la convocatoria para el concurso de composición internacional Gerardo Guevara Viteri en su segunda edición arrancó el pasado 8 de septiembre. El mismo cerrará el 9 de noviembre a las 7:59, hora de Moscú. La segunda convocatoria para el concurso Gerardo Guevara 2020 en su segunda edición está abierta para compositores ecuatorianos u extranjeros que residan o no en el Ecuador hasta los 36 años de edad. Las obras ganadoras recibirán una medalla al mérito, un diploma de honor y la grabación de la obra. El premio es único e inseparable. Las obras ganadoras podrán ser estrenadas por la Orquesta Joven de la Integración en los conciertos de gala que realiza en la actualidad de forma online en homenaje al compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado en Moscú, Rusia, así como por la Orquesta Ecuador Sinfónico en Quito, Ecuador. Como parte de su temporada regular de conciertos, existen dos categorías, una para compositores ecuatorianos y la segunda para compositores extranjeros. Se premiará los tres primeros lugares. Los interesados podrán participar con una sola respuesta a la presente convocatoria. Previo deben llenar un formulario. Para recibir las bases del concurso, en caso de tener dudas, pueden contactarse a través del siguiente correo: yoi.orchestra@gmail.com. Así como también pueden encontrar mayor información en el Instagram, donde se encuentra YOI Orchestra. La Orquesta Joven de la Integración pretende fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural del Ecuador en el ámbito de las artes musicales, estimulando la formación de nuevos públicos a nivel nacional e internacional, como la creación de nuevas obras que aporten al patrimonio musical del Ecuador y de la humanidad, además de apoyar la formación de nuevos públicos para los espectáculos musicales ecuatorianos e internacionales, fomentar la distribución y circulación, promoción de trabajos musicales de artistas en el Ecuador y extranjeros en todo el mundo a través de los conciertos de la orquesta. Este martes 15 de septiembre, de forma virtual, se llevará a cabo el conversatorio Cultura Viva Comunitaria y Políticas Culturales. Esto como parte del cuarto encuentro de Redes Cibercultura Viva versión 2020. En representación de nuestro país estará la especialista en gestión cultural Paola de la Vega. El cuarto encuentro de redes, edición especial de Ibercultura Viva, presenta este martes 15 y a las 15 horas precisamente, el evento Conversatorio de Cultura Viva Comunitaria y Políticas Culturales, junto a grandes expositores que llegan desde diferentes países. Es una edición especial de este espacio netamente dedicado al análisis en conjunto de los pueblos iberoamericanos, manifestándose como tal, como un sistema cultural integrado por una dinámica entre unidad y diferencia. Se constituyen como un poderoso factor de capacidad creativa y lo que se fundamenta con todos los procesos y análisis de cooperación en nuestra región. Se busca como tal en cada uno de estos encuentros el respaldar la Carta Cultural Iberoamericana firmada en Uruguay. Este es un espacio donde se analiza además cultura y transformación social, procesos que tiene que ver en cuanto a políticas culturales que desarrollan los diferentes países y todo relacionado a la comunidad. En la actualidad se van a plantear diversos temas como iniciativas en cuanto a creación, legislación cultural, desarrollo de políticas culturales, conceptos de cultura viva y siempre relacionado a los temas comunitarios. Se habla entonces además de las organizaciones culturales comunitarias que se crearon en los últimos años y con un planteamiento claro de masificar el concepto de cultura y diversidad. Este cuarto encuentro de redes de una edición especial planteará como tal además la temática de la pandemia 2020 y cómo esto ha afectado de sobremanera al sector cultural. Como moderador estará el argentino Emiliano Fuentes Firmani, secretario técnico de Ibercultura Viva. Desde México llega la directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de México, Esther Hernández. De Guatemala, André de Paz, ex encargado de Cultura Viva del Ministerio de Deportes y Cultura. De Argentina, Diego Benjavid, coordinador del programa Puntos de Cultura de la Secretaría de Gestión Cultural. Y como representante ecuatoriana estará Paola de la Vega, especialista en gestión cultural, crítica y políticas culturales, coordinadora de la maestría en gestión cultural y políticas culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Precisamente con la maestra conversamos sobre lo que será esta nueva edición, una particular sobre el cuarto encuentro de redes Ibercultura Viva. Unos niños que, bueno, efectivamente tenían un recreo en la escuela y se ponían a jugar, ¿no es cierto?, en lo digital, se ponían a jugar uno de estos juegos de moda, ¿no?, que estaban conectados con compañeritos de la clase, pero también con gente que estaban en Estados Unidos, chicos y chicas que estaban en otros países, en la hora del recreo, ¿no? El recreo era el juego en lo digital, pero ahí había un encuentro, ahí había una relación, ¿no? Varios serán los planteamientos que se toparán con estos temas regionales que tienen que ver en cuanto a la cultura y detalles significativos de la actualidad 2020. He visto algunos filósofos que hacen como la contraposición entre la inclusión o las políticas de inclusión y las de emancipación, ¿no? Que son bien distintas, ¿no es cierto? Entonces, esa política de inclusión puede recaer fácilmente en el hecho de generar unas visitas, ¿no? Si quieres, podríamos llamarlo, aunque me pueden caer los compañeros y compañeras que hacen museología crítica, ¿no? Pero esa inclusión puede caer en una participación más pasiva, si quieres. Paola Vega tiene un amplio conocimiento en cuanto al arte y la cultura de nuestro país y ha formado parte de grandes colectivos. Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda este martes 15 a las 3 de la tarde, hora ecuatoriana, la participación de Paola de la Vega junto a 5 maestros de diferentes países en el conversatorio Cultura Viva Comunitaria y Políticas Culturales. Es inevitable, claro, que el campo cultural esté permeado por una política de Estado que es mucho más amplia, ¿no? Que tiene que ver con la economía, con las políticas sociales, ¿no es cierto? Y el sector cultural no, o lo que se llama sector cultural, no ha dejado o no ha quedado del lado de esa política que tiene que ver con el impulso al emprendimiento, ¿no? El impulso de la deuda, ¿no es cierto? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. En el periodo septiembre-diciembre se iniciará con la difusión de varios productos musicales que fueron triunfadores en las categorías de bandas y solistas y que se encuentran dentro del Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical. Damos la palabra a Ana Encalada, del Núcleo de Loja. El Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical en el periodo septiembre-diciembre 2020 presentará varios productos musicales triunfadores en las categorías de bandas y solistas. En esta semana inicia la difusión de los artistas seleccionados en este proyecto impulsado por el Núcleo Provincial. Para el director Diego Naranjo Hidalgo, era necesario como institución establecer un componente para incentivar la creación de los artistas lojanos y que sus propuestas tengan un respaldo efectivo. Es que la Casa de la Cultura en el año 2020 decidió crear un proyecto valioso para apoyar a nuestros músicos, que es el proyecto de difusión a las creaciones musicales, y que lo hemos involucrado también en el gran plan institucional de apoyo al sector cultural frente a la emergencia sanitaria, pero con la característica de tener un proyecto que permita obtener un fondo permanente de apoyo a nuestros creadores musicales. Y en este sentido, en esta primera oportunidad, hemos presentado la convocatoria, hemos seleccionado a los talentosos artistas y estamos ya con todas las producciones para comenzar este proyecto de difundir a quienes se han dedicado a la creación musical. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón Núcleo de Loja presentará entre los meses de septiembre a diciembre del año 2020 al primer grupo de artistas beneficiarios de este Fondo Permanente de Apoyo a la Difusión de Creaciones Musicales, entre bandas musicales, entre solistas, con canciones propias, con canciones originales de su propia creación y que son de altísima calidad, y que justamente por ello hemos reconocido el esfuerzo de cada uno de nuestros artistas para poder brindar todo el apoyo institucional. Por un lado, para que se pueda difundir su capacidad como creadores. Segundo, para que Loja, para que el país, para que el mundo conozca a través de las redes sociales, a través de los medios comunicacionales, cada una de sus composiciones, que las estamos trabajando en forma audiovisual para poder presentarla de manera virtual. Y tercero, porque consideramos que es necesario que nuestros artistas tengan todo el apoyo correspondiente de una institución como la Casa de la Cultura, para que su prestigio, para que su talento salga de la geografía lojana y que se puedan dar a conocer en otras latitudes del Ecuador y del mundo, con el ánimo de seguir robusteciendo esa bien ganada trayectoria de ciudad musical y de provincia musical. Todo nuestro esfuerzo ante nuestros artistas, a pesar de nuestro exiguo presupuesto, pero ante todo con la voluntad institucional, con el equipo institucional vamos a dar todas las facilidades para que este grupo de artistas beneficiarios en esta ocasión y los artistas que serán beneficiarios en las ediciones posteriores puedan darse a conocer y puedan difundir cada uno de ese esfuerzo maravilloso que realizan a favor de la cultura. Mi felicitación a nuestros creadores, a quienes han dedicado todas sus energías físicas y mentales, su capacidad creativa, su mágica ilusión a entregarnos en composiciones esos sentimientos maravillosos plasmados en cada una de las creaciones que hoy la Casa de la Cultura reconoce. Mi felicitación a nuestros artistas. A lo largo de la semana se vienen desarrollando varios eventos virtuales. El martes 8 de septiembre, desde las 20 horas, el artista Lenin Burneo, seleccionado del proyecto La Casa en tu Casa, presentó el concierto virtual Inéditas en Casa. Para este miércoles 9 de septiembre, desde las 20:30, se desarrollará el Cineclub La Luciérgana con la dirección de Altaira Rojas. Para el jueves 10 de septiembre se efectuarán dos eventos. A las 19 horas, en coordinación con la Universidad Técnica Particular de Loja, se efectúa el diálogo denominado La Narrativa Booktuber en la Literatura Ecuatoriana, con la presencia de Rommel Manosalvas, creador de contenido en YouTube sobre libros y ganador del Mundial de Escritura de Argentina. El mismo día, a partir de las 20 horas, se realizará la presentación artística del grupo Alcamari, seleccionado en el Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical. El viernes 11 de septiembre, el artista plástico Raúl Flores, seleccionado del proyecto La Casa en tu Casa, realiza la presentación de su proyecto de retratos en vivo. Un aporte informativo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la historia del instrumento musical conocido como la marimba. Este instrumento tiene su origen particular en la provincia de Esmeraldas, donde sus bailarines ponen en el escenario ritmo, color y alegría. Le invitamos en la siguiente nota a conocer más detalles. Seguimos con un recorrido por los instrumentos musicales con los que cuenta nuestro Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí usted puede encontrar instrumentos autóctonos y del mundo, cada uno clasificado en cuatro categorías: idiófonos, membranófonos, areófonos y cordófonos. Este proceso se data desde el periodo precolombino hasta el siglo XX. Se brinda entonces al público una apertura en general a conocer sobre los orígenes de nuestra música, la evolución de los instrumentos musicales del Ecuador y del mundo. Y hoy en particular nos enfocamos en lo que es la marimba. Datos de portales internacionales destacan a este instrumento como el originario de Guatemala y extendido en México, con un claro origen africano, introducido en el continente americano y adaptado además por lo que es tradicionalmente conocido en nuestro país, y en particular Esmeraldas. La marimba ahora se encuentra en toda América Central y evolucionó notablemente bajo la influencia de la música europea. Nos internamos en el Museo Pedro Pablo Traversari de nuestra institución y redescubrimos la marimba. Esta está ligada históricamente a la cultura de los pueblos y la podemos apreciar bajo toda actividad que se la considera como folclórica, fiestas populares, afroecuatorianas y ahora religiosas. Identificamos al instrumento porque está hecho con caña y madera, acompañado con el cununo y el guaso, así como un particular baile y ritmo único que se lo encuentra en los continentes africano y latinoamericano. Es considerado como tal, como un ícono de la cultura que denota un cálido timbre que la representa con un sonido de liberación. Como detalles, la marimba utiliza diversas baquetas, desde la madera utilizada para el registro agudo hasta baquetas muy blandas para el registro grave. Usan de fieltro o goma de dureza intermedia para el registro medio. Las mismas poseen un juego de resonadores que le proporciona un sonido lleno de dulzura y resonancias especiales. Expertos de la música como David García y Alberto del Castillo consideran que el rongo africano es el ancestro directo de la actual marimba afro del Pacífico colombo-ecuatoriana. Se juntan entonces los tres rongos: niño rongo voz aguda, mama rongo voz sonoridad y nau rongo, abuela rongo voz profunda y formas de pausa en entonación. Es así como se data entonces el origen de la marimba, un instrumento de 24 teclas de distinta longitud, sonoridad, construida de chontadura y una madera noble típica de las selvas tropicales americanas. Les dejamos a continuación con parte de la marimba esmeraldeña y el tema tradicional, Andarele. Descubra más de los instrumentos musicales junto a nosotros a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos aquí con noticias sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha, se junta a la nueva normalidad y aperturó desde la semana anterior clases presenciales para diferentes áreas, entre ellas música, pintura y teatro. El pabellón de las artes desde el sitio hasta donde acuden los alumnos. Su director, Luis García Cañas, acompañó la jornada de inauguración de estos espacios. Los espejos se emplean para verse la cara, el arte para verse el alma. George Bernard Shaw. El espacio de formación de artes de FAN reabre sus puertas de manera presencial y te invita a ser parte del grupo de estudiantes en las áreas de teatro, música y pintura. Las clases son gratuitas y cuentan con un certificado de participación por parte del Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura, impartidas de forma presencial en el Pabellón de las Artes, Avenida 12 de Octubre y Tarqui, en dos horarios, de 9 a 11 de la mañana y de 14 a 16 horas. Cada módulo tiene una duración de 3 meses y en total son 3 módulos. Pueden encontrar el link de inscripción en la página oficial de Facebook de Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura. Las inscripciones están abiertas hasta la próxima semana. Luis García Cañas, director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, nos comenta lo siguiente. Queridos compañeros, queridas compañeras, soy Luis García Cañas, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero contarles que hemos reactivado el pabellón de las artes, ahora bajo todos los protocolos de bioseguridad, y quiero invitarles precisamente a participar en los nuevos módulos presenciales del Espacio de Formación de las Artes, de nuestro EFAN, en el cual tendrán las áreas de teatro, música, pintura y también las que tienen que ver con comunicación, gestión cultural y diseño de proyectos. Así que ven, aprende con nosotros y explora tus habilidades artísticas y también aprende lo lindo que es este el sector de las artes y de la cultura. Visita las redes sociales del Núcleo de Pichincha e inscríbete, aún estás a tiempo. Recuerden, amigos, que pueden encontrar la página de Facebook de Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura, como arroba CCE Núcleo de Pichincha, e inscribirse a las clases permanentes de música, pintura y teatro. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La puerta de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos se abre. Ingrese y agarre su pincel para que pinte la inspiración que le brinde la exposición Travesías Conceptuales del artista Israel Vinces del Núcleo de Pastaza. Travesías Conceptuales le espera el miércoles 16 de septiembre a las 7 de la noche, con la propuesta de arte que habla sobre el desconocimiento de la naturaleza y la desaparición de la identidad por parte del ser humano. CCE en tu casa, pintando la geografía de la patria. Fue un grito cruel,

Ahora se viene próximamente, el 17 de septiembre, la exposición de artistas pujilenses. Hemos invitado al director del museo, licenciado Fernando Salme, para que nos amplíe la información y nos comente qué otras actividades se vienen. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. En realidad, yo quiero empezar hablando de las características del Museo de Arte Colonial. El Museo de Arte Colonial fue fundado en el año 1914 por el entonces ministro de Educación, Manuel María Sánchez. Es en la actualidad el más antiguo de las ciudades del país. En sus inicios funcionó en distintos lugares. Desde 1938, el museo ocupa los espacios actuales, ubicados en la esquina de las calles Cuenca y Mejía del Centro Histórico de Quito. Su arquitectura conventual nos remite al Quito de antaño, con su patio jardinado y una pileta en el centro. Su estructura lleva arcos de medio punto y pisos de piedra con decoración, prototipo de las casas quiteñas de ese entonces. A partir del año 1944, cuando se crea la Casa de la Cultura, el Museo de Arte Colonial es adscrito a la naciente institución. Es importante, nosotros como Museo de Arte Colonial estamos muy interesados en llevar adelante propuestas innovadoras. Por lo tanto, es menester resaltar que tratamos de impulsar la participación de la ciudadanía en la vida cultural mediante acciones de educación no formal, de creación de públicos críticos que accedan a la exhibición y programaciones de expresiones culturales diversas y permiten el disfrute de las artes. Nos proponemos activar espacios inclusivos de encuentro de la ciudadanía con el arte que fomente la exhibición, difusión de productos culturales como motor de desarrollo a través de la potenciación del acervo cultural perteneciente al Museo de Arte, Colonial. Además, es menester recuperar y valorar debidamente la memoria de una época que fue tan trascendental en la afirmación de nuestra identidad cultural, como es el periodo correspondiente a la Audiencia de Quito. Señor director, eso significa que al hablar de propuestas innovadoras, hay grandes cosas que el público va a poder ir viendo a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, pues la pandemia ha hecho que la mayor parte estemos en casa realizando nuestro trabajo, salgamos solamente a realizar ciertas cosas para evitar la contaminación. Sin embargo, pues se acabó el estado de excepción en el país, eso significa que ya hay un poco más de libertad. ¿Qué se han propuesto como Casa de la Cultura y sobre todo para estos espacios como es el museo para recibir a la gente ecuatoriana y también extranjera? A lo mejor con esa historia que usted nos acaba de contar, pues hemos despertado un poco de curiosidad para poder conocer este Museo de Arte Colonial. Sí, en realidad nosotros tratamos de implementar una exposición innovadora. Aparte de que nosotros tenemos programado ciertos eventos que se han trazado a lo largo de este año que las exposiciones presenciales no se han podido realizar, es menester tomar en cuenta las exposiciones que vienen aquí, de aquí en adelante. Tenemos, como ya mencionó usted, la exposición de los artistas pugilenses, que se abrirá el próximo jueves 17 de los Corrientes. Tenemos pendiente una muestra de un pintor mayanza que ya está totalmente trabajada y esperamos solamente la coordinación con el Departamento de Difusión de la Casa de Cultura para poder canalizar un espacio para abrir. También tenemos una exposición pendiente, estaba programada para el mes de octubre, de una señora pintora que es guerrera por la situación que vive cotidianamente, porque está afectada hondamente su salud. Y de igual manera, una exposición de Fernando Corán, un excelente dibujante que ha ganado premios en distintos países y también adolece de una enfermedad bastante complicada. ¿Significa, señor director, entonces, que por el momento estaremos solamente viendo estas exposiciones de forma virtual? ¿Todavía no hay fecha para la apertura del museo? Sí, no tenemos determinado, porque en realidad tenemos que buscar ciertos recursos para poder solventar ciertas necesidades del museo. En este tiempo de pandemia colapsaron todo el sistema de seguridad del museo. Cumplieron ya su vida útil y entonces es menester hacer una inversión para poder brindar la seguridad que las obras requieren, que el espacio requiere. Entonces, nosotros en realidad hemos hecho algunos contactos con organismos internacionales. Es así que en el año anterior, en el mes de noviembre, tuvimos la asistencia de un señor de la Fundación Sasso Canadiense, que vino a trabajar con nosotros sin que nos cueste un solo centavo a la institución. Entonces, es menester trabajar en nuevas propuestas innovadoras. El museo está tendiente a recuperar recuperar la memoria. Es fundamental de una época tan trascendental que fue la época de la Audiencia de Quito. Entonces, es menester trabajar en propuestas innovadoras, como vuelvo a repetir, por cuanto se requiere crear espacios mediante el uso de tecnología audiovisual kinestética. Se pretende crear espacios de proyección envolventes, interactivas, enfocadas en la estimulación de los sentidos. En las salas vivenciales se mantendrán temas por espacios de 3 a 4 metros, siendo renovadas en ese espacio de tiempo con nuevas propuestas que previamente serán montadas, editadas y puestas en valor. Bueno, si viene... Sí, adelante. Sí, queremos complementar con... Si tenemos ya ese material, es menester para la Casa de la Cultura contemplar y mantener una muestra itinerante de improvisaciones interactivas que recorra el país, porque no valía la pena abrumar todos los trabajos, entonces sería interesante que recorra el país. Eso significa, director, que al hablar de interactuar estas muestras, eso quiere decir que se pondrán de acuerdo con otras instituciones, con los núcleos, para poder llevar a otras provincias. Así es, porque en realidad eso no va a demandar mayor costo, porque en un solo contenedor preparado como sala estimulante, vivencial e inmersiva, se presentarán las propuestas que dejaron de proyectarse en las salas del museo. Director, una de las preguntas también que a lo mejor pues le hemos podido ver en las redes sociales es si las exposiciones que se realizan de forma virtual en un momento que pase esta pandemia retornarán a las salas también para que el público que le gusta visitar los museos pueda admirarlas. Sí, eso es nuestro interés. Apenas existan las condiciones necesarias, los espacios, no solamente del Museo de Arte Colonial, sino los museos que se encuentran en la sede de Macris, serán abiertas, porque en realidad hay un público que se interesa mucho en estar al día de las corrientes pictóricas, corrientes artísticas. Entonces es menester que, con mejores condiciones, volver a hacer exposiciones presenciales. Señor director, retomando un poco lo que usted nos había mencionado al inicio, que el próximo 17 se tendrá pues la exposición de artistas pujilenses, a ver si es que nos puede comentar cómo se hizo esta recopilación de los artistas de este rincón de la patria para poderlos traer en esta exposición virtual y precisamente por el Museo de Arte Colonial. La extensión de la Casa de Cultura de Pujilí ha habido nexos de cordial amistad desde muchos años, porque el director fue compañero de aulas universitarias. Entonces establecimos un contacto desde el año anterior, en el 10 de agosto del 2019 se abrió una brillante muestra con los pintores pujiles. Y ellos quisieron y reservaron los espacios para hacerlo en el mes de agosto, razón por la cual de este año. Entonces, como no fue posible, se preparó esta exposición virtual que se abrirá el próximo jueves. Bueno, vestiremos de color entonces las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estarán pendientes el próximo 17 de este mes a las 7 de la noche en Facebook, Instagram, Twitter para que y YouTube también, para que ustedes puedan ver esta exposición que reúne a cuántos artistas, director. Sí, son 12 artistas, entre pintores, escultores y artesanos. Todo el manejo creativo de ese sector de la patria estará presente en esta muestra. Bueno, ahí podemos ver que estamos haciendo efectivo también ese propósito de interactuar con las obras de diferentes artistas del país. Director, otra interrogante también que la vamos a hacer en función de lo que nos había mencionado es que van a haber pues otras exposiciones, pero entre ellas habíamos escuchado el nombre de una mujer. ¿Será solamente una o vendrán muchas más mujeres también plásticas de nuestro país a los museos? Sí, el sobresaliente es la muestra de la compañera Sandra Yanes, toda vez que había manifestado adolece de una enfermedad y es una profunda guerrera que trabaja día a día con su pincel, con su espátula, y da forma a sus creaciones. Entonces, es menester impulsar ese tipo de creaciones y dar a conocer el trabajo de creativo de las mujeres. Y coméntenos cómo ha experimentado usted el teletrabajo. Bueno, yo estoy ligado al teletrabajo y preparando lo que pueden ser los guiones para presentar en la sala de proyecciones. Entonces todo mi trabajo está envuelto en recuperar la memoria de una época tan trascendental como fue la época de la Audiencia de Quito. ¿Y que la veremos cuándo, director? Bueno, estamos haciendo las gestiones correspondientes porque se requieren recursos. Entonces, la persona que vino a brindarnos la asistencia en el mes de noviembre, él en Canadá está canalizando la ayuda y se comprometió en gestar recursos para el proyecto este. Y también hay una relación con empresas nacionales para que una parte de sus impuestos sean dedicados en favor de la cultura. Bueno, queremos agradecer la participación del licenciado Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por habernos acompañado, haber compartido pues las actividades que vienen desarrollando a través del teletrabajo para poderlo compartir a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se vienen exposiciones, así que vamos a estar atentos, les estaremos comentando, haciendo efectivo también esos propósitos, porque ustedes verán que todo cambió. Se tuvo que hacer nuevas planificaciones y eso es lo que estamos viendo en cada una de las áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo pues en el Museo de Arte Colonial que nos ha acompañado el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por haber estado aquí. Muy amable. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Del 14 al 18 de septiembre se desarrolla a través de las redes sociales y la plataforma Zoom el Festival Internacional de Trombón. Se trata de un encuentro musical y pedagógico que gira alrededor de este instrumento de viento metal que lo desarrollan talentos nacionales e internacionales. Estamos vía telefónica con nuestro invitado, el maestro Rómulo Gallegos, uno de los organizadores. Nuestro invitado es trombonista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, profesor del Conservatorio Nacional de Música y ex profesor de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un gusto presentar este Festival Internacional de Trombón Ecuador 2020 que estamos realizando en el Conservatorio Superior Nacional de Música, donde soy docente, junto al maestro destacado Fabián Labre. Presentamos el Festival Internacional de Trombón Ecuador, FITE 2020, que se llevará a cabo desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre del 2020. Contará con la participación de destacados maestros trombonistas, expositores y corepetidores de diferentes países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Cuba, Costa Rica, España, Bélgica y Francia, que estarán compartiendo sus conocimientos para el desarrollo artístico de los nuevos talentos del Ecuador y del mundo. ¿Cómo nació la idea de hacer este Festival Internacional de Trombón? Desde el origen, por favor, que nos vaya contando. Muchas gracias. Mi carrera profesional inicia desde el año 1994. Yo soy oriundo de la provincia de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba. Tengo 42 años de edad. En el año de 1994 viajo a la ciudad de Quito para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. En el año 95 integro la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, donde tengo la oportunidad de viajar al extranjero, a Venezuela, para el concierto inaugural, y desde allí comienza mi carrera haciendo giras internacionales por Venezuela, luego con la Sinfónica Juvenil 97 para Europa, nos vamos a Alemania, Francia, en el 2000 Francia, en el 99 también estuvimos en Suiza, en el año 2003 igual giras con la Sinfónica Juvenil por Francia, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador también en sus giras por el Caribe, por Centroamérica y por Sudamérica. Entonces es una trayectoria muy larga, y todas estas actividades siempre pensando en nuestro país. Ahora se da la oportunidad que con el maestro Fabián Labre, que llega ahorita graduado desde Holanda, somos compañeros docentes en el Conservatorio Superior Nacional de Música y vemos la necesidad de compartir justamente este festival para llegar a nuevos talentos, para rescatar nuevos valores que mediante la música puedan surgir sus ideas, sus sueños y convertirse en unos profesionales dignos de la música y representantes de nuestra música a nivel de todo el mundo. ¿Nació entonces la idea de hacer este Festival Internacional de Trombón en este contexto, en el de la pandemia, con la iniciativa de hacerlo de manera virtual? Sí, justamente ya empezamos el año pasado, en el mes de noviembre, hicimos un pequeño festival interno en el conservatorio donde tuvimos mucha acogida. Invitamos a algunos compañeros de cercanos que participaron también de otras instituciones como el Conservatorio Nacional de Música, vinieron de la ciudad de Ambato, de Riobamba, y los más cercanos también vinieron de Cuenca. Y de aquí de las instituciones locales, ¿no? Entonces tuvimos buena acogida. Para el mes de febrero también presentamos un festival de vientos organizados por Conservatorio Superior Nacional de Música, donde ya tenemos una extensión con instrumentos de viento de madera como el saxofón, el clarinete, el corno francés, la trompeta, la tuba y todos los instrumentos de viento. Ahora, por esta situación, estamos haciéndolo online, que será transmitido en todos los canales del festival y del Conservatorio Superior Nacional de Música, tales son como YouTube, en Facebook Live, en Instagram Live, y estaremos compartiendo esto de una manera virtual y completamente gratuita, donde podrán ingresar simplemente con el Zoom que estamos compartiendo en cada entrevista y estamos compartiendo en cada afiche y todas las publicaciones que tenemos. No basta con el aporte de las academias de música, así como también las agrupaciones y las presentaciones, para que ahora ustedes también presenten un festival enfocado específicamente en el trombón. Sí, el trombón es un instrumento de viento de metal que tiene sus partes, que es la campana, que tiene la vara en este caso, para que los que no conocen, es como una trompeta pero más grande, de viento metal. Entonces justamente es el objetivo difundir la sonoridad de este instrumento, la importancia de este instrumento, los géneros musicales y todo el virtuosismo de este instrumento que inconscientemente nosotros lo llevamos en nuestra sociedad, en nuestro medio cultural. Por ejemplo, cuando escuchamos la salsa, cuando escuchamos la música de banda de pueblo, está presente el trombón. Ahora, nosotros queremos llevar con este magno evento, que será una semana intensa de bar offs, masterclass, charlas, recitales, conciertos, entrevistas, entre otros. Presentaremos charlas relacionadas con la salud y la pedagogía también, conciertos donde participarán niños y jóvenes talentos del Ecuador. Además, los conciertos cruzando fronteras con maestros de diferentes países compartiendo juntos un mismo recital. El concierto Bajo Cero, por ejemplo, donde estamos presentando grandes exponentes del trombón bajo, que es una extensión de los derivados del trombón, porque tenemos trombón soprano, trombón contralto, trombón tenor y el trombón bajo. Entonces, este concierto Bajo Cero es del trombón bajo, con grandes referentes del trombón bajo, y un recital de solistas. A un concierto muy novedoso también, que es el concierto latino, donde estaremos con grandes expositores tocando la música latina en el trombón y explotando al máximo nuestras sonoridades. Recuerden que las actividades no tendrán ningún costo, serán realizados por Zoom y transmitido en las diferentes redes sociales como el Facebook Live, Instagram y YouTube Live. Bueno, sin duda que la propuesta es bastante, bastante amplia, y hay la posibilidad de acceder a este evento de manera gratuita. Hay que recordarlo eso, por supuesto. Pero aparte de esa propuesta, que está bastante marcada por la música, ¿no?, que lo lleva el trombón, a esto también se suma como una arista más el de la salud. ¿Cómo se vincula ese tema dentro del festival? Tenemos grandes expositores al respecto de estos temas, porque nosotros como músicos a veces tenemos, por ejemplo, esta cuestión de las parálisis faciales o de la degeneración de los músculos faciales. Entonces nosotros, los expositores, van a dar tips, directrices para nosotros cuidarnos mucho en ese sentido, porque somos propensos a tener alguna lesión, y usted sabe que un músico que tenga una lesión de este tipo podría dejar de tocar su instrumento, y si es que eso pasara, vamos a con estas exposiciones a recomendar cómo retomar nuevamente estas actividades, que son realmente de una manera bien delicadas para nuestra salud, y no solamente la cuestión facial, sino de la cuestión de la respiración pulmonar, a tener una adecuada respiración para poder solventar muchos problemas técnicos del instrumento. Y bueno, para las personas que no son músicos, que no son trombonistas, también nos va a servir, porque vamos a tener ejercicios de relajación. Tenemos calistenias, donde vamos a trabajar justamente la respiración, cómo respirar, cómo relajar nuestro organismo para tener una mejor actividad, cómo oxigenar nuestro cerebro, cómo funcionar nuestro cuerpo humano para estar siempre listos para cualquier eventualidad, no solamente musical, no solo trombonística, sino de la persona en sí. Hablamos de este Festival Internacional del Trombón Ecuador 2020, donde hay diferentes temáticas que se reúnen para conversar sobre este instrumento de viento metal. Ahora, ¿hay también novedades en cuanto a innovaciones de instrumentos o uso en su técnica que van a tener su espacio aquí en el festival? Sí, es así que el trombón propone muchas versatilidades. Por eso nosotros estamos presentando muchos conciertos donde estamos exponiendo, por ejemplo, recitales de grandes maestros. Tenemos un recital el día lunes a las 6 de la tarde, del maestro Osvaldo Parra desde Venezuela. Tenemos el día martes a igual a las 6 de la los conciertos van a ser virtuales, de manera virtual en YouTube y retransmitido, ¿no? A las 6 de la tarde. Entonces, el día martes tenemos el estar cruzando fronteras con el profesor Edwin Labre, que es ecuatoriano también, el maestro Alejandro Parra, Vladimir Tipán y el maestro Johnny Muñoz. Johnny Muñoz es de nacionalidad colombiana y radica en el Ecuador, es trombonista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Entonces, el día miércoles tendremos el concierto de recital que le manifestaba Bajo Cero, participando el maestro Sergio Simones, Adibaf Correa, Sebastián Cifuentes y Javier Colomer. El día jueves, estaremos con el recital latino con el profesor maestro John Gallegos, Eduardo Sandoval, John Gallegos ecuatoriano y Eduardo Sandoval de Cuba, ¿no? Y el día viernes en el concierto de clausura no podía faltar la presencia del maestro Fabián Glabre y de mi persona Rómulo Gallegos en un concierto de clausura espectacular que esperamos a todos los radioescuchas disfruten de la versatilidad, del virtuosismo de este bello instrumento que es el trombón de varas. Seguramente durante todas estas presentaciones habrán elementos innovadores que van a ir presentando. Ahora, una vez cuando usted nos está mencionando que estará presente esto artistas desde Colombia, Venezuela, Chile, parte también de Europa como España, Bélgica y Francia. ¿Esto podemos hablar de una comunidad internacional de trombonistas? Sí, hoy por hoy, como usted mismo lo manifestaba al comienzo, por esta situación de la pandemia y por todas estas situaciones que la humanidad misma nos están llevando a la vanguardia del estudio de este instrumento y del manejo de la nueva era tecnológica y toda la cuestión de lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Entonces nosotros no queremos quedarnos atrás, por tal queremos mostrar nuestro talento justamente por estos canales, y hoy por hoy somos un referente porque nos han puesto de ejemplo en muchas escuelas. Por ejemplo, en la Escuela Latinoamericana de Trombón estamos presentes como FITE en los programas Uniendo Distancias de Costa Rica del maestro León Rodríguez, estamos como referencia. En Europa e Innova Trombón estamos como referencia. Entonces nosotros nos estamos mostrando al mundo y para nosotros es un orgullo muy grande justamente presentar este festival. No, entenderíamos entonces que no existe, no sé, a nivel regional, quizás al menos algún tipo de experiencia similar, algún otro festival de trombón que se desarrolle en otra localidad de carácter internacional. De hecho, presencialmente se han hecho muchos festivales cercanos acá en Colombia, en Pasto, en Medellín, en Bogotá, en Perú, en Costa Rica, en Venezuela. Muchos países ya han tenido experiencias de festivales con grandes ediciones, ya de mucha trayectoria, ¿no? Entonces nosotros estamos comenzando con este primer festival internacional online y obviamente en el futuro, cuando salgamos de estas emergencias, estaremos haciéndolo, ojalá si Dios quiere y lo permite, haciéndolo de manera presencial. Como usted decía, justamente regional y de nuestra tierra queremos presentar, por ejemplo, a nuestros talentos ecuatorianos. Por ejemplo, desde la Sinfónica de Guayaquil estará el maestro Carlos Solano, desde la Sinfónica de Cuenca estará el maestro Dino Paccha, desde la Sinfónica de Loja estará el maestro Franklin Ordóñez, desde la Banda Sinfónica del municipio metropolitano estará el maestro Fabián Lincango. Entonces, esto será unas entrevistas el día lunes, y así estamos todos los días, ¿no? El día martes a las 7:30 de la noche igual estamos con el profesor Livio Huirca desde el Conservatorio Neumann de Guayaquil. Estaremos con el maestro Ángel Ortega desde el Conservatorio de la Sinfónica de Loja, el maestro Jacinto Yangarí desde el Conservatorio de Riobamba, el maestro Simón Gallegos desde el Conservatorio de Ambato. Y así el día miércoles igual estamos rescatando nuestros valores ecuatorianos con el profesor Roberto Pachacama, excelente trombonista, el director de la banda del Consejo Provincial, el maestro Edwin Alotuña, trombonista del Consejo Provincial, el abogado Bolívar Punguil, él es alcalde de la ciudad de Patate y también es un excelente trombonista. De hecho, yo cuando comencé éramos colegas y tocábamos juntos, ¿no? Ahora él es una autoridad muy importante y además un exponente muy grande de trombón que nos estará acompañando en una charla el día miércoles a las 7:30 de la noche. Punguil de Patate, no sé si se relaciona con la banda 24 de mayo. Claro, él es miembro fundador, él es, digamos, el cuarto hijo de la familia. Son Gil, Vladimir, bueno, se les conoce muy bien, ¿no? Y obviamente él es hermano de ellos, inclusive es el hermano menor, y es un gran talento trombonista, y hoy por hoy es, la banda 24 de mayo representa un ícono en nuestra cultura y desarrollo de nuestra música a nivel nacional e internacional. El festival durante estos días se está tratando de un evento en vivo, en ese momento reproduciendo, retransmitiendo para toda la población, o más bien durante días previos ya han estado preparándolo, produciéndolo. Sí, justamente nosotros queremos manifestar que este festival será de manera en vivo, transmisiones en vivo. Esto va a ser en Zoom, por eso nosotros estamos compartiendo nuestros afiches, nuestros promocionales en las redes sociales, donde estaremos promocionando el ID y el código de acceso. Entonces, las masterclass, la inauguración, todo es en vivo. Solamente los conciertos que son a las 6 de la tarde son pregrabados por cuestiones de logística. No tenemos ahorita una tecnología de ningún sentido que podamos hacer un streaming a nivel de enlaces, digamos así. Entonces, por eso hemos hecho pregrabados solamente los recitales. De ahí todas las actividades serán de ingreso por vía Zoom. Las personas que no alcancen a ingresar o lo que sea, pueden verlo en Facebook Live, YouTube Live e Instagram Live, como estaba manifestando. Será eso justamente automático. En cuanto a los horarios, los conciertos ya lo tenemos claro, pero las diferentes actividades, por ejemplo, este 14 de septiembre y hasta el 18 de septiembre, ¿en qué horarios la gente tiene que estar pendiente para ir a ingresar a la plataforma? Todos los días comenzamos a las 8:30 de la mañana. El día lunes comenzamos a las 8:30 con la inauguración y tenemos el calentamiento con el maestro Osvaldo Parra desde Venezuela. A las 11 de la mañana tenemos las masterclasses, las promesas del futuro con el profesor venezolano Miguel Sánchez. A las 2 de la tarde tenemos una charla proyecto Innova Trombón con el profesor Marcos Forner desde Francia. A las 3:30 de la tarde una charla metodológica para el estudio del Bordoni bajo la tutela del maestro David Alboreda desde Colombia. A las 5 de la tarde tenemos la charla Reinvención, Círculo de Hábitos con el profesor Andrés León de Costa Rica. A las 18 horas tenemos el recital del profesor Osvaldo Parra y a las 19:30 tenemos las entrevistas Somos Ecuador. El día martes igual tenemos a las 8:30 el calentamiento con el profesor Sergio Simones de Portugal. A las 11 horas tenemos una masterclass Cómo tocar el trombón después de la parálisis facial, justamente lo que le manifestaba al comienzo con el profesor Robinson Cidaldo de Colombia. A las 2 de la tarde tenemos otra charla sistemática de experiencia, una transformación pedagógica con el profesor Alejandro Anaya desde Colombia, participando. Este concierto va a ser muy, muy, muy especial, por favor. Mucho ojo, el día martes 15 de septiembre a las 3:30 de la tarde va a ser el recital de las promesas del futuro del Ecuador, donde participan niños desde los 6 años, como es el joven niño Matías Labre, David Sáenz, Matías Gallegos, de 11 años de edad, Alejandro Fonseca, de 15 años de edad, y Christopher Panchi, de 15 años de edad, de Ecuador. Son realmente jóvenes que están dando mucho que decir en el ámbito profesional académico del instrumento. Igual el día miércoles. Y así 8:30 se va repitiendo hasta el 18, ¿no es cierto? 8:30, 11 de la mañana, 14 horas, 15:30, 17 horas. Y 18 horas y 19 horas 30, sí, todos los días hasta el día viernes. Sí, muchas gracias. Pedimos de favor que nos sigan en todas las plataformas digitales del Conservatorio Superior Nacional de Música, al igual que nos siguen en el Festival Internacional de Trombones, que es FITE_ 2020_oficial. Ahí lo tenemos. Con esto queremos agradecer a nuestro invitado Rómulo Gallegos. Gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya llega. Y se abre la ventana de difusión en el país del cine de ficción latinoamericano. En su séptima edición, Todo es pasado. Todo es pasado. Prepare su butaca y alístese para ver los 100 cortometrajes y las 19 películas. Del 15 al 22 de octubre con temáticas de tristeza, origen, ser violencia, y regresar a ver. A ver. Mayor información en www.falsq.org y www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura y su Cinemateca Ulises Estrella. CCE en tu casa. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Los incendios forestales, el fuego que se propaga sin control sobre todo tipo de vegetación, dejando a su paso solamente destrucción. Amigo agricultor y ganadero, la quema agrícola no atrae las lluvias y, por el contrario, empobrece el suelo y disminuye la productividad. Y peor aún, contribuye al aparecimiento de plagas y enfermedades y causa la desaparición de polinizadores como insectos y aves. Por eso, reutiliza tus desechos vegetales y optimiza tus actividades agropecuarias como alternativa al uso del fuego. Porque prevenir es la clave. Este es un mensaje del programa Amazonía sin Fuego Ecuador. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continuamos aquí en su espacio de opinión y de entrevistas. Seguimos con nuestra tercera invitada y vamos a hablar de un tema muy interesante. En el mes de julio se desarrolló un evento interesante de la Universidad Politécnica Salesiana y las instituciones salesianas de educación superior. ¿Qué tenía que ver este tema? El planteamiento lo hacía la Dirección Técnica de Comunicación y Cultura a la comunidad universitaria. El planteamiento principal fue lineamientos generales para la creación de un proyecto cultural en artes escénicas y música. Tuvimos participación ecuatoriana a través de Evelyn Gallegos, por supuesto, que es máster en gestión cultural en artes escénicas. Queremos contarles parte de la biografía precisamente de Evelyn, que es nuestra invitada de esta mañana. Ella es violinista, pedagoga y gestora cultural. Inició sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, violinista graduada del Conservatorio Nacional de Música, licenciada en Ciencias de la Educación, con mención instrumentista pedagogo. En el área de gestión cultural ha desarrollado varios proyectos pedagógico-musicales en la ciudad de Quito. Queremos además contarles que ella recibió un premio Accesit, no sé si lo estoy pronunciando bien, a la mejor idea emprendedora en la segunda edición de los premios Emprendedor Santander UCM. Queremos, esa es parte de la biografía de nuestra invitada Evelyn Gallegos, a quien le decimos buenos días y bienvenida. Evelyn, empecemos con este tema de donde usted participó, que fueron los lineamientos generales para la creación de un proyecto cultural en artes escénicas y música, que es la materia donde usted es una experta. Buenos días, Evelyn, bienvenida. Buenos días, Alex. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Bueno, este planteamiento partió de que es nuevo este tema aquí en Ecuador, ¿no? Muchos músicos, gestores, artistas, ¿no? Gestores que son artistas, se lanzan a este campo siendo los todólogos, de alguna forma, como se han denominado varios artistas, y en su momento yo también me lo denominé cuando trabajaron algunos proyectos. Entonces, esta parte, como cuatro pilares principales para la elaboración de un proyecto cultural vinculado a las artes escénicas. ¿Por qué a las artes escénicas? Porque tenemos una forma de explotación, por decirlo así, utilizando términos como de mercado y económicos, una forma de explotación muy peculiar a las otras artes, ¿no? No es lo mismo comparar con una pintura o con una obra de arte, una escultura, que es un bien por sí mismo. Pero las artes escénicas son un bien y un producto y servicio al mismo tiempo. Es decir, es un producto cuando nosotros tenemos que formular un proyecto, enviarlo para una línea de fomento del Ministerio, para conseguir patrocinadores, ahí lo tenemos que tratar de ese modo. Pero al momento de llegar a las personas, a estar en escenario, es un servicio porque brindamos entretenimiento, llegamos a la gente. Entonces, estas dos, como poder decirle, para cosas paralelas, características paralelas, son las que llevan a crear una sistematización de diferente bibliografía, experiencia de mi máster en España, de unos lineamientos generales para poder elaborar este proyecto. Y bueno, continuamos con todo lo que es la elaboración de recursos humanos, financieros, todo lo que lleva para la elaboración de un proyecto, y terminando con el marketing de la cultura, que es el público. Llegar al público, ¿no? No es que el marketing se trabaja en función de la obra o la obra escénica que estemos preparando musical. El marketing aquí se enfoca de tal manera de usar los recursos de esta área para llegar al público, para llegar, como se le llama en el marketing, los consumidores, pero en nuestro caso son los espectadores, ¿no? Para cambiar un poco los términos y que no suene una forma de mercantilizar la cultura, sino una forma de hacer de la gestión cultural un campo profesional. Claro, Evelyn, precisamente trasladémonos hasta ese comentario, hasta ese criterio que usted decía, no estamos poniéndolo o planteándolo desde un tema de negocio o un tema directo de marketing, pero con la realidad actual, incluso con el tema de la pandemia, con la afectación que ha recibido el sector cultural, muchos se están planteando esto, ir totalmente hacia un apoyo directo hacia la música, hacia el teatro, hacia la danza, hacia la literatura, y plantear o abrir otros espectros, otros espacios. ¿Cómo lo ve usted, a pesar de que hay gente que va a repetir que la cultura no se debe mercantilizar? Bien, no se debe mercantilizar, pero los artistas, hay una forma de poder vivir de ello. Si no, a nivel mundial no existiera el sector cultural, las industrias culturales, las industrias creativas, ¿no? Entonces, son como parámetros para nosotros lograr hacer nuestro trabajo de una forma más unánime y de una forma más profesional, porque desde nosotros debe empezar esa seriedad hacia el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Como artistas, para que el público y las personas que desean apoyar nuestros proyectos también miren con esa mirada hacia nuestros proyectos, ¿no? Entonces, dentro del contexto de la pandemia actualmente que estamos viviendo, es que este tema ayudaría muchísimo, porque ahora los teatros ya se reactivan con el 30%, el COE lo ha aprobado ya. Entonces, es un análisis, ¿no? Si previo a la pandemia existía un poco trabajo en sí del proyecto cultural en todos los temas que se deben trabajar tomando en cuenta estos lineamientos que mencionaba anteriormente, ¿no? Durante la pandemia, yo lo mencionaba como una oportunidad de analizar todas estas estrategias que no funcionaban o que funcionaban previo a la pandemia, para que cuando nos reactivemos de a poco los proyectos estén listos para salir al público, que sea como una oportunidad de este espacio de encuentro, ¿no? De todos los webinars que se hacían hablando de gestión de las artes, así de danza, teatro, música y todas las perspectivas que se vieron. Vieron muchas universidades que llevan la carrera de gestión cultural, desde tanto de licenciatura como de maestría, han llenado muchos webinars. Entonces, desde mi punto de vista con todo esto, es lo que yo hago un llamado a que replanteemos la forma de gestionar las artes escénicas para llegar al público, desde toda la cadena de valor de las artes escénicas, que también lo menciono ahí en la charla, empezando desde la producción, la distribución, la exhibición en los teatros, en las plazas en donde se desea hacer, para llegar al consumidor. O sea, tratemos detenidamente todos los procedimientos de nuestro proyecto en base a la cadena de valor para lograr los resultados óptimos, sea previo, durante o después de una pandemia, ya que eso nos va a ayudar a ver las debilidades, fortalezas de nuestros proyectos. Perfecto. Evelyn, este tema, este término, estas dos palabras de proyecto cultural, usted lo desarrollaba y lo desembocaba en la primera respuesta que usted nos brindaba como algo muy amplio, muy extenso, que no es un proyecto cultural el decir, yo tengo mi banda, tengo mi grupo, vamos a presentar un evento, lo transmitimos por Zoom y pedimos que la gente se conecte, nos respalde con un costo o no del tema, por supuesto, o se busca un auspiciante que salga en el tema del video, que salga en el inicio de la presentación y estos temas. Pero proyecto cultural va más allá de eso. Usted nos está dando varios temas, varios parámetros que, como digo, no es simplemente decir voy a hacer una obra, voy a transmitir con mis cámaras y nada más. ¿Hasta dónde se expandiría ese tema o esos dos términos de proyecto cultural? Se llega a la programación. Si nosotros queremos llegar al público y nosotros preparamos un solo evento, un solo concierto, una vez con una frecuencia de una vez cada 3 meses, una vez al mes, o hago una serie de videos y de cosas en mi muro y después de 6 meses lo dejo así por así, entonces no estamos llegando, no estamos haciendo ni un trabajo que aporte al sector musical o cultural, ni un trabajo, porque será que como una pesca, ¿no? Se logrará pescar personas que les llamó la atención mi oferta, pero no estoy llegando más allá. Estoy ya en una programación, que es el término que se utiliza, ¿no? O sea, de que decir, a ver, cada 6 meses voy a hacer esto y va a llevar tal producción para llegar al público que ya llegué antes, saber quiénes fueron, qué edades me dieron, quiénes son. Y esto no es que estamos llegando a trabajar como un CRM o un banco de datos, pero necesitamos saber a quiénes vamos a llegar, porque estamos llegando a los espectadores, es al público. Entonces, nuestra programación, nuestra planificación tiene que ser direccionada a esto. Y sí, el proyecto cultural va más allá, porque como yo mencioné al principio, va dirigido a lo que son ensambles, elencos, compañías de danza, teatro, personas que tengan una escuela de formación o proyectos sociales donde las artes escénicas sean el punto fuerte. Entonces, yo tengo una escuela de formación de música. Sí, la pedagogía va a ser el fuerte, pero a la final tengo que presentar un concierto. Entonces, los conciertos de mi escuela de música van a ser en Navidad, fin de año, en Año Nuevo. Entonces, ahí voy creando mi programación. Y ahí voy yo enseñando a la gente que la escuela de música de tal nombre tiene estos eventos. Perfecto. Queremos recordarles a quienes nos acompañan en 100.9 en Cultura FM, en 940M, en www.radiocc.com.es, nuestra página web, y acá en el Zoom, en las entrevistas virtuales, en la fanpage de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto a la Máster en Gestión Cultural en Arte de Escénicas, Evelyn Gallegos, hablando sobre lo que son lineamientos generales, proyectos culturales, lo que son estos espacios y que nos parece trascendentales mucho más en este tema de la pandemia, donde los artistas están buscando cómo sobresalir con sus trabajos, cómo realizar presentaciones, cómo acercarse al público, y por supuesto, el artista también tiene que recibir un rédito económico. Es una realidad, es un sector muy golpeado, y estamos hablando precisamente de estas líneas, de estas políticas que Evelyn nos está direccionando hacia cómo deberíamos seguir y plantear todos estos espacios. Evelyn, ¿qué debería ir más allá entonces de un evento? Porque muchos artistas nos dicen, con la calidad de la obra, el público debería conectarse, el público debería apoyarnos, pero muchas veces no se da esta situación. Con la calidad del artista o cuando es un grupo nuevo, se tiene muchas dificultades con estas presentaciones. ¿De qué depende entonces de acercarnos y que el público acepte nuestro trabajo? Y además, por supuesto, lo que decíamos, trasladar también esto hacia lo que es el marketing, hacia lo que es publicidad y todos estos temas. Del objetivo de nuestro evento. Lamentablemente en Ecuador no existe una educación cultural potente para poder decir, van a valorar la calidad. Lamentablemente soy artista y me duele mucho poder decirlo, porque en su momento también lo pasé y tengo amigos que han hecho videos con una calidad excelente, pero se queda en el medio, se queda en los que sabemos que eso es de calidad. Entonces, para que el público de afuera lo sienta que es de calidad, debería tener igual una formación musical o escénica o de teatro, de danza o de ballet, para que sienta esa calidad. Si ese proceso de educación no se ha realizado, en nuestro trabajo para los artistas es mucho más duro. Quizás ahorita estoy siendo un poco cruel con los artistas y me están escuchando, pero es que es la realidad, porque no tenemos una educación desde niños jóvenes hasta los adultos, de que puedan decir, este concierto online estuvo genial por la parte musical, los instrumentos, el formato, el quinteto, el cuarteto, o la obra de teatro fue un monólogo, o esto, y de la verdad es que llegó. O sea, somos pocos críticos en cuanto al arte o la forma de realizar la obra de teatro, la expresividad, a pesar que fue a través de una pantalla, wow, qué excelente esa forma. O sea, eso lo tenemos entre artistas, entre personas que nos gusta mirar eso. Pero en sí, en el público en general, primero hay que despertar un interés, ese interés de que ellos digan, voy a mirar quién es Bertolt Brecht y mirar sus obras, su incidencia en las obras de teatro, voy a mirar de qué se trata el Cascanueces o el Ballet Nacional, me parece que transmitió ay, no recuerdo ahora el nombre completo, pero que es un ballet que nace de un poema, ¿no? Elegía de las mitas, si no estoy mal, el nombre. Justamente que nace. Entonces, si las personas que conocen este poema o esta historia de cómo es que, en qué contexto nace, ¿no? Y verlo en ballet, o sea, estas sinergias que existen entre todas las artes, ya vendría a ser de todas porque parte de la literatura también. Entonces, es un despertar un interés cultural en la sociedad. Y sí, podemos hacer un excelente trabajo, pero si desde nosotros no empezamos trabajando previo con nuestro público, a ver, este es un poema, ¿quién fue el escritor o fue anónimo? ¿Qué nos dice el primer verso de todo esto? Preparando al público para que después miren qué fue la función, entonces vamos a lograr quizás no el impacto que esperemos, pero sí vamos a llegar a un cierto número de personas que podemos después decir, ahora tenemos el cascanueces y la gente va ahí. Claro, hay temas interesantes, hay temas bonitos que también han surgido en este tiempo del confinamiento, de la pandemia, ¿no? Nosotros contábamos en el mes de junio, me parece, si no me equivoco, junio, julio, el concierto que se desarrolló, concierto de ópera en Barcelona, en España, y donde el público fueron plantas, donde a raíz de esto que no se puede tener público, el público fueron más de 4.000 plantas, no sé si me equivoco con el número de asistentes que podrían estar y que se colocaron plantas, y al final, que nos pareció muy interesante y que lo destacábamos en las notas del informativo, los aplausos, ¿no? No había aplausos, pero sí se hizo como el chocar las hojas de las plantas, se hizo un sentido de que estaban aplaudiendo, de que había un aplauso al final, que es lo que le llena al artista, ¿no? Seguramente esta experiencia única, inolvidable, pero que también surge como parte de las ideas. Y hablando de esto, emprendimiento, wow, ese es otro tema totalmente diferente. Yo creo que el término que más lo llenaríamos a la idea esta de lo que pasó en Barcelona sería innovación. Que sí, también es innovación, también es parte del emprendimiento. Pero en las industrias lo que yo planteo en las artes escénicas siempre, industria cultural o emprendimiento. Igual con la Universidad Politécnica Salesiana hemos hecho un webinar también hablando con diferentes profesionales de teatro, danza, música académica y gestión cultural, en el que vemos qué es lo más importante en el sector por ahora. No estoy haciendo de menos que el emprendimiento, nada, sino que propongamos ese planteamiento. Como sector, ¿qué necesitamos? Necesitamos un apoyo de asociación en toda la cadena de valor de las artes escénicas para crear estrategias en conjunto o emprendimientos para ir lanzando individualmente las ideas para el beneficio del sector. Entonces, eso es algo que yo dejo como el signo de pregunta para que desde los artistas y desde los gestores que estemos vinculados con las artes escénicas nos cuestionemos, ¿no? O sea, ¿qué ideas se pueden crear? Entonces, en ese sentido de la innovación, yo creo que está en nosotros mirar desde nuestra perspectiva hacia el beneficio propio o del sector. Perfecto. Evelyn, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista. Está muy interesante. Seguramente los artistas y gestores culturales se están conectando y están sumándose a esta propuesta que usted la realizó, la presentó en su momento en este espacio donde se habló de proyectos culturales, de lineamientos generales, pero que esto continuará y seguramente es el mundo al que deberíamos trasladarnos post-pandemia y en general para que el mundo del arte y la cultura continúe, no solo en la música. Evelyn nos habla en particular de todo lo que es la cultura. Estamos hablando de los artistas, de los conciertos, pero aquí interviene, como les decíamos, y Evelyn ponía el ejemplo además del ballet, de lo que es la literatura, lo que es la poesía, la danza y todos estos temas que tienen que ver con los lineamientos principales. Evelyn, ya en la última consulta queremos saber qué actividades culturales usted realiza en la actualidad, en qué temas está involucrada. Bueno, yo ahora estoy involucrada en la investigación, estoy involucrada en el tema de marketing de la cultura. Me interesa mucho el tema de estudio, de desarrollo de públicos partiendo desde un estudio previo. Cabe recalcar que el INEC en el último censo del 2010 no se encuentra una estadística de hábitos y prácticas culturales, lo que al sector limita muchísimo para poder empezar a hacer un análisis de cuántas personas van al cine, al teatro, a la danza o a cualquier actividad de entretenimiento, al fútbol, el deporte. Entonces, estoy enfocándome ahora en el tema del marketing, a la investigación y al consumo de prácticas culturales, no en Ecuador porque sería muy extenso, estoy empezando en Quito, es así que estoy haciendo un estudio de públicos inicial, tampoco es que es tan grande, ya que primero debo ver el ámbito en cómo se ha desarrollado el arte musical, estoy empezando por allí, ya que si empiezo por la danza, el teatro y todas las artes escénicas, igual me limita, llegaría a ser muy ambiguo el estudio, entonces ese es el ámbito en el que yo me encuentro, en la gestión cultural, a la investigación del público, en el sector musical, en especial sinfónico. Perfecto. Queremos agradecerle, Evelyn, estos minutos que usted nos ha dedicado acá a nosotros y al espacio, a los oyentes del espacio informativo Zona Cultura. Amigos, como les decíamos, el pasado mes de julio se desarrolló este evento que nos presentó la Universidad Politécnica Salesiana, Lineamientos Generales para la Creación de un Proyecto Cultural en Artes Escénicas y Música. Una de las ponentes, Evelyn Gallegos, máster en Gestión Cultural en Artes Escénicas, nos ha brindado todos sus criterios, nos ha ampliado todos estos conocimientos que sirven precisamente para quienes hacen arte y cultura en la ciudad, en el país, y en el mundo, ¿por qué no?, con estas entrevistas virtuales donde llegamos a todo el planeta. Evelyn, le agradecemos mucho. Siempre abiertos los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para usted y para los proyectos que se vengan con los temas de arte y cultura. Muchas gracias a ustedes por el espacio también. Que pase bien, Evelyn. Un buen día, nos despedimos. Igualmente. De esta manera llegamos al cierre de 90 minutos de información cultural. Las puertas, como siempre, quedan abiertas para nuestra próxima emisión, el día de mañana a las 7 horas y 30 minutos desde Quito, Ecuador. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Y recuerde, dese una miradita, un pasito por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca más sobre las bellas artes. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información aquí en Zona Cultura. Les deseamos lo mejor para esta jornada de inicio de semana y les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias. No lo olviden, estamos en 100.9 Cultura FM 940M, www.radiocc.com.es y en todas nuestras redes sociales. Que tengan todos una excelente jornada. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.